que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, casi todos los militantes populares, es un problema la desconexión con el pueblo. Porque, te voy a decir, prácticamente lo que me pasó a mí. Yo era un muchacho criado dentro de una clase media baja, bastante descreído, o sea, con poca fe. Te diría que en un punto, hoy me veo en ese tiempo con un grado de soberbia, de creer que tenía una capacidad de resolver las cosas que no tenía. Y el pueblo, digamos, como en el caminar con nuestro pueblo más humilde, es lo que de alguna manera me salvó la vida, me hizo entender al principio como podía y después con un poco más de profundidad lo que es la comunidad, lo que es construir comunidad y la importancia que tiene la Virgen, porque para muchos de nosotros lo que nos parece es que la Virgen en Latinoamérica está en el núcleo de la cultura popular, y es muy difícil, mientras Latinoamérica o Hispanoamérica sea mariana, o sea que crean en María, es muy difícil la penetración del proyecto de globalización neoliberal, imperialistas. Se les hace muy complicado, precisamente por esos motivos, ¿no? Bueno, esto que digo yo va a ser refutado por innumerable cantidad de compañeros. No, al contrario. Yo creo que está así. Al contrario. Yo creo que está así, así es en México, así es en Bolivia. No sé, Fidel Castro, cuando hizo con un grupo minúsculo de compañeros, pero me acuerdo que en un momento haber visto una foto de Fidel con la Virgen del Cobre en la Sierra Maestra. No sé, ni hablar de Belgrano, ¿no? San Martín, Rosas, bueno, Perón, que fue, entronizó a la Virgen en Plaza de Mayo. Y los pibes de Malvina. Los pibes de Malvina, bueno, una cosa ahí muy emotiva porque se ha recuperado esa Virgen, ¿no? Volvió a la Argentina. Y no sé si todavía está recorriendo, pero recorrió todo el país. Está en el núcleo de la cultura popular. Y aparte porque, como dice el gringo, la figura de la madre, la figura de la madre para nuestro pueblo es muy fuerte y lo traemos en la sangre ancestral originaria también. Entonces, rápidamente nuestros pueblos entienden en su cultura del matriarcado, de que después se impone este capitalismo patriarcal, comprenden muy bien lo que es la figura de la Virgen como madre. Entonces, rápidamente nuestra América Latina, nuestra América originaria, nuestra América India y afro tienen sus raíces la madre, la lengua madre como centro, como la madre tierra, como la misión nuestra de cuidarla y defenderla, y ella que nos cuida. Así que una reciprocidad que es muy fuerte, y cuando recorre entre nosotros nos une. Bueno, es una discusión muy interesante que habrá que profundizar cada vez más, pero bueno, me alegra escuchar a jóvenes con esta respecto de muchas de las cosas que venimos charlando, y dispuesto a trabajar la unidad en términos casi, ¿cómo te puedo decir?, doctrinario, ¿no? De ver nuestra doctrina y cómo a partir de eso podemos entender un montón de cosas que a veces el poder, por supuesto, intenta que no entendamos. A mí me costó mucho tiempo entender un montón de cosas. Creo que a ustedes ya les cuesta mucho menos tiempo. Así que alguna cosita habremos hecho bien. Alguna semillita habremos dejado. Claro que sí. Ya se están viendo las flores, compa. Bueno, te agradecemos un montón la comunicación, por estar del otro lado, por cruzarnos en las calles, y vamos a seguir viéndonos porque esto no va a acabar hoy, no va a acabar mañana. Va a ser una lucha de largo aliento, y qué bien que sea con la Virgen al lado, ¿no? Así es. Bueno, te mandamos un abrazo. Bendiciones y un abrazo grande. Bendiciones, gringo. Bendiciones.

Bueno, no nos pudimos comunicar con la compañera Marta Ferraro, dirigente de la agrupación de Frente y de la Capilla de Cristo Obrero Campesino de Máximo Paz. Nos queda pendiente para la próxima poder hablar con ella y hacer charlar un poquito sobre la jornada del 24, de la fe y la lucha, de los compañeros, importante. Sí, Marta estuvo con las compañeras de Máximo Paz, estuvieron los compañeros de Escobar, de Matanza, estuvo Salomón, por ahí vos te acordás de algunos más, pero hubo varios misioneros. Y sí, muchas comunidades, llegaron. Bueno, y como decía el gringo, ¿no? Digo, el desafío es que cada comunidad traiga su imagen, esta vez creo que éramos 6 imágenes, que cada comunidad traiga su imagen, y dijo, bueno, la próxima hay que duplicar, tiene que haber 10. Yo voy a llevar mi imagen, que es la de Gilda. De una. Me refanta Gilda. Me interpela. Bueno, algunos llevaron la estampita de la de Santa Evita también. Muy hermoso también, una Evita, hermoso, sí. Un gauchito Gil. Y ahora también se va a sumar Mamantula. ¿Mamantula? Mamantula, porque la primera santa que van ahora entre el 11 de febrero. Sí, Francisco la santifica. Ay, hermoso. Sí, se viene. Como una mujer laica, que llega a santa. Está haciendo de todo, Francisco. Peregrina caminó por todo el país descalza. Bueno, justamente que tocamos el tema Francisco, me parecía pertinente cerrar con quizás alguna expectativa de la venida de Francisco. Se dice que este año es muy probable que sea el año que venga Francisco, y sería casi una alegría tan grande como, no sé, ganar el Mundial, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Bueno, obviamente para cada visita de Papa se tienen que alinear varias cuestiones, ¿no? Varios planetas. Y bueno, ahora a mediados de mes ya está la audiencia del presidente con el Papa, así que bueno, veremos qué sale ahí, ¿no? Qué resultado. Digo, en esto el Papa, nada, siempre nos da una enseñanza, ¿no? Como él siempre está abierto al diálogo, a la cultura del encuentro. Sí. Lo que pasa, bueno, por eso decía Lucas que tenemos que seguir trabajando para unificar todas nuestras voces, todas nuestras disidencias en una sola voluntad, lo más que se pueda, porque realmente es un momento complicado, sí. Si entendemos con lo que estamos lidiando, porque más allá de haber llegado por el voto popular, por un hastío, por bronca y demás, haber llegado una voluntad de tiranía al gobierno, con un porcentaje no más del 30%, porque el resto es una estructura que se lo provee otras estructuras políticas, el partido militar, hay también todo un andamiaje ahí de intereses que se juntan, complicados para el pueblo desentrañar, desenmascarar, visibilizar. Nosotros tenemos que echar mucha luz a tanto oscurantismo en cómo se llegó a dar este golpe a la voluntad popular, ¿no? Este engaño que ahora empieza a desenmascararse, pero la preocupación es muy grande cuando intentan algunos del clero tomar por asalto el poder y retrocedernos en conquistas populares como fue el Concilio Vaticano II, lo hablábamos con curas tercermundistas también acá en Argentina, algunos que siguen negando hasta el día de hoy aquel Concilio Vaticano II y están decididos con este gobierno de la tiranía de Milei hacernos retroceder. Y bueno, el proyecto Francisco para nosotros es muy importante por esto que decíamos, para reordenar nuestra historia popular, diversa, ecuménica, latinoamericana, cristiana, originaria, ancestral. Sí. Que tanto nos costó para hermanar, que nos vuelvan a querer dividir, sectarios, excluyentes, de toda esta potencialidad. No hay voluntad popular para eso, no queremos retroceder un paso, queremos seguir adelante. Y bueno, Francisco aparte lo está haciendo en cada gesto, en cada mensaje, y nosotros venimos por atrás, tenemos que tomar esos signos de los tiempos y ponernos a la altura. Lo necesitamos a él, pero sobre todo, como él dice, él nos necesita. Entonces la tarea ahora para que él venga está en poder hacer bien visible aquellos que quieren dividir, aquellos que siguen negando el Concilio Vaticano II y que se escondieron atrás de este personaje que está siendo sostenido por los grandes grupos económicos, poder decirles, bueno, no era esto lo que nuestro pueblo quería. Nuestro pueblo une la fe y la lucha, la espiritualidad en la lucha, y no retrocedemos más allá del Concilio Vaticano II, al contrario, vamos por más, y Francisco nos muestra eso. Y para colmo, nuestro papa argentino, aunque peronista, se puso el nombre de Francisco, con lo cual desde Francisco de Asís para acá el proyecto sigue más allá de él, así claro. Que sigue caminando con todo lo que los cambios que él ya nos está dejando más allá de la corta y finita vida nuestra. Por eso salía el encuentro, ¿no?, del vecino, del compañero, el familiar. Muchas veces el encuentro con los que piensan igual es fácil, ¿no? Entonces el desafío es eso. Encontrarnos con los que piensan distinto. Exactamente. Uh-huh. Con el pueblo trabajador, ¿no? Que también, como decía Cari, enojado, confundido, cansado o harto. Creo que en este sentido el contrato electoral se ha roto rápidamente. Hay que salir al encuentro de todo eso, ¿no? Y de esta gran masa de trabajadores y trabajadoras que tienen que estar unida defendiendo sus derechos. Exacto. Porque no es la grieta no es 50-50 o 56-40 y pico, es un 1% que ha acumulado toda la riqueza contra el otro 99%. Claro. Ahora ese 1 tiene poder, sabe jugar para confundir y llevarse un 40 y pico. Como dice Lito Borello, para que los malos no sigan ganando, los buenos tenemos que hacer algunas cosas. Y es eso que lo que dice Lucas. Cuando nos declaran la guerra a los pueblos, ya se traza la trinchera, somos todos una misma voluntad. Somos muchos, miles, contra ese 1%. Son malos... denominadores comunes los que tenemos todos y todas, los compañeros, los hermanos latinoamericanos de cualquier tipo de color, que las cosas que nos dividen, y me parece un buen desafío armar esa unidad para esperarlo del Papa Francisco cuando decida venir. Así también nos ayuda a tener esa fe que necesitamos para continuar la lucha. Y yo creo que con esto nos podríamos ir despidiendo de este programa especial que se llama Con un oído en el pueblo y otro en el evangelio. Chicos, ¿algún mensaje más por compartir? No, nada, eso. Reconstruir, tomémonos la tarea como misioneros, como militantes, de llevar esperanza en este momento tan complejo y construir no solo la resistencia, sino la alternativa a este modelo. Cari. Lo mismo, se dio un gran paso con el paro nacional, con la huelga general. Las multisectoriales ya están caminando y tomando decisiones en las barriadas. Ya se empieza a hablar de qué queremos producir, cómo queremos intercambiar, qué queremos consumir, cómo vamos a tomar decisiones cuando la política instituida no la tome o traicione la voluntad del pueblo. Ahí van a estar nuestras comunidades eclesiales de base, nuestras multisectoriales, las comisiones, las regionales de trabajadores y trabajadoras, en unidad en la diversidad. Y si hay dos reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes, nos diría el chivudo. Amén. Amén. Viva la Virgen. Vení, Francisco, que tu pueblo te espera. Y, por supuesto, nadie se salva solo. Nos vemos en el próximo capítulo especial. Poner huevo, acá en la boca nos tenemos que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Apagá la tele. Prendé la radio. FM Riachuelo 100.9. Cuando quiera algo del cielo, que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos. Mierda, mierda. La radio de tu barrio. La radio de tu barrio. La nacionalización de la lucha contra el DNU y la ley ómnibus, mientras el poder concentrado y sus gobernantes cómplices destruyen para ganar, nuestro pueblo se organiza, lucha y construye alternativa en cada territorio. Bueno, como todos los viernes a las 16 horas empieza el Gran Pueblo Salud. Hoy hablaremos de la Jornada Nacional de Lucha y Resistencia del 24 de enero de este año. Escucharemos las voces de las compañeras y los compañeros, vecinas, vecinos, referentes populares, que nos contarán cómo vivieron el paro y la movilización convocado por la CGT. Así también tendremos el Noti Enfermo Excava, como todos los programas al Gran Pueblo Salud. Para escapar, agua. agua con crema no es vino. Vio, la que siempre nos venía a cuidar no vino. Mejor nos cuidamos entre nosotros, mejor. Después guardamos todo en su lugar y listo. Todos nosotros y los demás, ¿cuántos somos? ¿Cómo nos podemos llamar? Tira plomo. Hagamos como si fuéramos otros. Juguemos que somos dueños de todo. Esta piedra es el trono. Hagamos que perdemos el sentido. Nadie nos representa, yo es su juego y está todo permitido. Ahora vos haces lo que yo digo. Después cambiamos. Yo soy una sirena y todo el mar es mío. Déjame seguir siendo, ¿qué te hice? ¿Qué te hago? Si no sos un esclavo, te dicen que sos un vago. Esto no es un robo, mano arriba, yo no soy ladrón, soy mago. La cuadra quedó sola, es un barrio liberado. La plaza es de Kevin, porque lo mataron. Nadie es responsable de quién es el disparo. No hay ninguno detenido de todos los diputados. Narcos y políticos, todos entongados. Los caños en el parque están fríos y despintados. De mí para mi casa, yo no salgo, hoy me quedo. Yo no juego por jugar, estoy jugado. ¿Ahora qué podemos hacer? ¡Pintar! Préstame colores para mezclar. Quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma, quiero espuma. Traeme el auto rojo y el celeste. La pista está rota, no me importa, puedo usar el coso ese. Haceme chocolate como siempre. Con poquita azúcar y un pan con manteca y dulce de leche. Soy una compañera acá del barrio de La Boca que, como escucharán, nos estamos uniendo acá en Parque Lezama de diferentes asambleas barriales, que es de donde nos venimos organizando bien desde abajo para dar la pelea para que se caiga el DNU y para que la ley ómnibus no avance. Creemos que es cualitativo que nosotros, los trabajadores, somos los que tenemos que tener la voz más importante sobre los derechos laborales. Entonces nos parece nefasto que un gobierno que acaba de empezar se crea con superpoderes para decirnos que va a cambiar todo sin preguntarnos y sin escucharnos. Así que vamos a hacer fuerte este grito. Venimos con banderas, venimos organizándonos. Eso mismo que están escuchando por acá, que es el grito de la gente, que todos los días llegamos al supermercado y no nos alcanza la plata, le decimos a este gobierno que sin nosotros, nada. Con nosotros, todo. Soy Andrea, soy de La Boca y estoy acá con la asamblea de mis vecinas y mis vecinos, que nos estamos juntando con las asambleas de San Telmo y de Barracas para marchar juntos desde el polo sur de las asambleas, digamos, hacia la manifestación. Creo que tenemos que estar todos, todas, no solamente haciendo paro en los lugares de trabajo, sino también manifestándonos, porque no podemos permitir este plan motosierra verdaderamente, que es contra el pueblo trabajador y a favor, obviamente, de los intereses de las grandes corporaciones. Estamos aquí con Marta, de Máximo Paz, de Agrupación de Frente, también de la Mesa Gremial 19 y 20. Preguntarte acá en las puertas del Congreso, en esta jornada histórica de lucha, ¿qué sensaciones tenés más que nada? Bueno, nada, feliz por la cantidad de compañeros y compañeras trabajadores y de gente que le interesa que la Constitución Nacional siga en vigencia. Muy feliz por el reconocimiento de la CGT a las organizaciones sociales, ver a los compañeros acá. Y nada, la verdad es que estamos haciendo hoy este paro porque lo único que hizo el payaso del presidente que tenemos es convocarnos a salir a la calle mandando al Congreso Nacional un DNU y una ley ómnibus que claramente avasalla la Constitución Nacional. Tanto el DNU como la ley esta impresentable nos afectan a todos los trabajadores. Y lo que hicimos y lo que tenemos que hacer, y es el proyecto realmente nacional, es que los trabajadores, más allá del interés o la particularidad que defiendan, estemos juntos. Y hoy se demuestra esto, estamos todos juntos. Bueno, estamos aquí con Lucas Pedrón en las puertas del Congreso en esta jornada histórica de lucha. Primero preguntarte, ¿qué sensaciones tenés? Bueno, la sensación es de esperanza, es de hermandad, de fraternidad de las clases trabajadoras, de unidad del pueblo, que este pueblo no come vidrio y sabe que vienen por él, que vienen por sus derechos, por sus recursos, por la soberanía. Y entonces de esta manera, pacíficamente, con un fuerte grado de unidad y con contundencia, sale a la calle a pelear por lo que es suyo, por la dignidad, por el trabajo, por los recursos, por el pan de cada familia. Además de la cantidad enorme de gente, se ve también una cantidad enorme de banderas de organizaciones populares, se ve la UTEP, se ve la CGT, se ve un montón de diversidad de campo popular. ¿Qué genera eso? ¿Qué significa esta unidad? Bueno, significa, digo, que la clase trabajadora está unida. Déjame sumar que también se ve gente autoconvocada de las universidades, el movimiento estudiantil, la juventud, las organizaciones sociales, el movimiento obrero, en gran unidad, bueno, manifestándose. Siempre es importante esto, ¿no? Que sea pacífico, que estemos atentos y dar la nota, ¿no? De lo que este pueblo quiere, necesita, y que también las promesas electorales fueron espejo de colores. Hay una gran estafa al pueblo en ese sentido, en lo que aumenta el precio de la comida, en lo que aumenta el transporte, la energía, las obras sociales, y todo eso se va en el bolsillo de los trabajadores. Es por eso que este gobierno ya a los pocos días de arrancar rompió el contrato electoral, ha estafado a sus votantes y a todo el pueblo argentino. Acá en las puertas del Congreso, 24 de enero, jornada de lucha y resistencia nacional. Estamos con el Gringo Castro, miembro de Misioneros de Francisco. ¿Cómo estás, Gringo? Contanos qué sensaciones te da estar acá en el Congreso. Y con las contradicciones que vive todo nuestro pueblo, ¿no? Estamos en una situación que se empeoró muchísimo desde que asumió el presidente Milei. Tiene una visión muy separada de lo que necesita el pueblo, es decir, hay una distancia entre el planteo económico y político de este gobierno y la necesidad del pueblo. Ese ha sido un reclamo histórico, no están preocupados por la situación. La situación alimentaria estaba en un límite complicado y ahora está en un límite que es muy preocupante, que no sabemos al paso de los días cómo esto se puede resolver, cuando lo que nos dicen los compañeros de la UTEP es que ni siquiera se organizan mesas de diálogo, digamos, de resolver estos problemas. No hay articulación con la Iglesia Católica y los cultos evangélicos para resolver el problema del hambre. Hoy, por supuesto, queremos que se caiga la ley ómnibus, la idea del DNU, todas esas cosas que están tan duras para nuestro pueblo. Pero en el mientras tanto, está muy difícil resolver los problemas de la carestía de la vida. Entonces, la movilización realmente es muy masiva, porque nosotros venimos con la Virgen desde el fondo, digamos, de la movilización. La 9 de julio empieza y cada vez se compacta más. Y han hecho todo un trabajo de meter miedo para que digamos no vengamos a la movilización, y sin embargo es una movilización tremenda, digamos, y nosotros tenemos que seguir por este camino. A mí la verdad que me gusta mucho escuchar a los compañeros de la UTEP, Alejandro, a Dina, a Norma que estuvo el otro día, la escuché hablando frente a donde está viviendo Milei, ahí en Olivos, llevando las ollas vacías. Y también me gusta mucho escuchar a la dirigencia sindical, que noto que tiene un enorme compromiso, y nuestra dirigencia política está en esta etapa, está acompañando el planteo de los dirigentes sindicales. Esa unidad que se está dando entre los distintos sectores, que se ve que empieza hoy, se viene gestando ya en asambleas, sí, en los barrios. ¿Cuáles son los desafíos para mantener esa unidad y para seguir, ¿no?, en esta lucha que empiece hoy? Los desafíos son enormes, viste, lo que hay que lograr. Nosotros hemos venido planteando hasta mirá, Juan Grabois escribió un libro sobre las necesidades de tener la tierra, de cómo hacer para que todo nuestro pueblo tenga tierra, para el tema del salario social complementario, que se tergiversó de vuelta. Hay una cantidad de cosas enormes, pero lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, es lo que venimos planteando de que empezamos con la CETEP, es tener una escucha profunda del pueblo, ¿viste? Como decía Angelelli, un oído en el pueblo, otro en el Evangelio, pero que es lo mismo en realidad. Entonces, aprovechar esa idea de unidad entre fe y lucha, que para mí es determinante para cualquier victoria popular. Estamos justamente saliendo todos a la calle para demostrarle a este presidente de que no nos van a callar, no nos van a doblegar, no nos van a dominar como él quiere hacerlo. La verdad es que cuando él prometió que todos los recortes iban para la casta, que él va a arreglar lo que era todo lo que era el país, pero resulta ser que lo que pasa siempre, los que pagan todo son los de abajo. Siempre el pobre es el que tiene que estar poniendo todo. El pobre que tiene que sufrir las cosas más caras. El pobre que paga los impuestos. Y siempre son los ricos, los poderosos, los que se llevan todo. Nunca, nunca pasó. Los poderosos, los millonarios, saquen un poquito de su bolsillo lo tanto que tienen para que el país salga adelante. Siempre el sacrificio tiene que hacer el pobre, el de abajo. Le están sacando hasta lo que no tienen. Directamente ya no pueden ni siquiera alquilar las personas. No pueden ir a un médico porque no hay una salud, un turno, un médico que pueda atender, porque tampoco los sueldos de los médicos son buenos. No hay para la medicación, el medicamento está muy caro, demasiado, que uno no puede comprarse nada de nada. Ahora cuando empiezan las clases, pobres los padres, ¿cómo van a hacer con los hijos? Los guardapolvos, las mochilas, los cuadernos, es imposible comprarlos, los precios están carísimos. Darle de comer, poner un plato de comida en la casa hoy no alcanza. No se puede, uno no sabe si comprar para comer o comprar para la salud o comprar para la limpieza de la casa o para la higiene personal, porque tiene que elegir qué es lo que va a hacer y además qué comida se va a hacer. si se va a desayunar, se va a almorzar, se va a merendar, se va a cenar, porque no se puede hacer todas las comidas. Uno que más o menos se va a trabajar todos los días, la rebusca, más o menos la pelotea, pero dejando de lado un montón de cosas, privándose de un montón de cosas. Nuestros viejitos, pobres viejitos, que necesitan comer bien, tener una vejez más o menos cómoda, después de tanto sacrificio, tanto año de trabajo. No, también están recortando lo que es la jubilación, están sacando los remedios, no consiguen turnos, no se puede vivir más, ya no. Y ellos nos amenazan con, bueno, sacarte el trabajo, con darte palos, que ir preso. Pero la verdad es que si no tenés ni siquiera para poner un plato de comida en tu casa, ¿qué quieres que te diga? Hay que salir a la calle, hay que salir a la calle. No es que uno no tenga miedo, uno tiene miedo a lo que pueda llegar a pasar, pero la verdad es que con miedo y todo hay que salir a la calle, es la única manera, porque no tenemos más nada para perder ya. Ya hemos perdido todo, hemos perdido hasta la dignidad de vivir ya, porque están sacando todo, y si no lo hacemos ahora, si no nos juntamos todos ahora y hacer eso, no vamos a poder salir. Él va a seguir avanzando y no tenemos que dejar que avance. Tenemos derecho nosotros a la protesta, tenemos derecho a una educación digna, a una vida digna, a una vivienda digna. Tanta gente murió por esto, no vamos a dejar que ahora él venga y nos saque nuestros derechos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. FM Riachuelo, 100.9. Luchamos desde el amor infinito, que no muere, se multiplica. Se multiplica.

volver a nuclearlos entre nosotros, conocernos, especialmente todas las organizaciones y centros culturales del barrio que ya están pateando el barrio con territorio. Pero bueno, sí, todo lo que sea empezar a organizarnos es, bueno, el principio de la lucha. Compañeros, bueno, hoy es paro general nacional, el primer paro que se lo hacemos a Milei, al gobierno de Milei o al gobierno que nosotros decíamos que podía hacer y no le erramos en nada, lo que es el gobierno neoliberal, capitalista, hambreador, y donde los primeros golpeados es la clase obrera, la clase trabajadora, lo que nosotros decimos el trabajo informal, que decimos que vamos a ser los más golpeados, y decíamos que vamos a ser los más golpeados. Bueno, creo que Milei le mintió a todo, pero principalmente al que lo votó a Milei. Y hoy la estamos pagando todo. Nosotros decimos en qué momento van a salir los que votaron a Milei a decirle nos equivocamos. Eso no se va a saber nunca, porque fue muy muy bien hecha la propaganda de la derecha, la propaganda de los medios, la propaganda que quizás por ahí, cuando nosotros le decíamos al gobierno de los Fernández, hay que acelerar, hay que atacar, hay que estar atento, porque si no venía esto. Y esto es lo que está ya a la vista. Y esto recién empieza y ya nos hicieron bolsa a nivel los bolsillos, pero nosotros estamos de pie, por eso estamos hoy haciendo y apoyando el paro de la CGT, el paro de los movimientos sociales, el paro del trabajador, el paro de la ama de casa, el paro de la persona que tiene que salir a comprar todos los días y cada vez te alcanza menos. No puede ser que acá, hoy en día, el trabajador que tiene sueldo sale a comprar y no le alcanza. Imagínense cómo estaremos los movimientos populares, los compañeros que viven trabajando con un plan y que ellos dicen que tampoco el plan lo merecemos, como es el potencial trabajo. Nosotros tenemos que empezar a valorar todo lo que tenemos. Nosotros tenemos que organizarnos desde este momento. Donde muchos dicen que hay que darle tiempo, cuando realmente en 30 días están a punto de destruir el país y venderlo. Que nosotros podemos decir, hay que darle 3 meses, como mucha gente del lado nuestro, de la clase política, dice que hay que darle tiempo, que esto es muy rápido. No, compañeros, nosotros ya la conocemos esto. Conocemos la gente que tiene más edad. Hay que enseñarle a los pibes lo que fue el 2001, lo que fue cuando ellos no reconocen los 30.000 desaparecidos, que saber y darle a entender a la gente que después en Milei está la vicepresidenta Villarreal con todos los milicos, con todos los capitalistas. O sea que también tenemos que dar a conocer que Milei es una herramienta y que cuando se desgaste viene otro y otra cosa peor. Por eso nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que apoyar a los sindicatos. Acá no es momento de pelea entre nosotros, es momento de unidad, es momento de la unidad del campo popular, de las organizaciones sociales, de todo lo que esté al alcance nuestro. Tenemos que exigirle a diputados y a senadores que nosotros estamos atentos, a concejales, a los intendentes y a los gobernadores, que estamos atentos a la firma o al gancho que pongan ellos, y le vamos a caer con todo el peso, o como decimos nosotros, con la cabeza de los dirigentes o con los dirigentes a la cabeza, como quieran llamarlo, de atrás para adelante, de adelante para atrás. Pero el pueblo está viendo y está despertando, o ya despertó. Acá no se rinde nadie.